de mí, diciendo que me olvidé de ti, que sin mí podrás ser tú feliz, que te vaya bien, amor, que seas feliz. Sé que sufriré mucho por ti.